En las cartas yo vi que tenía muchas amantes. Eres mentiroso, falso, embustero. Cobarde, deja de llorar y aprende a respetar. No engañes a las mujeres. Nosotras somos una delicia, como el helado de cerveza fina. Los perfumes que te daba eran los hechizos que me amarraban. Con otras me engañabas, aprovechabas de mis sentimientos para que con otra te acostaras. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No más mentiras. Los amarres, que te hable de tu futuro sin mí. Y veas que su calavera te persigue en tus sueños. Los perfumes.